Grítane tú, gigante viejo, cruzo la muga pisando el hielo. Chilane tú, frío en los huesos, tu alma es de piedra, la mía es de fierro. ¡Chila! ¡Chila! ¡Chila! Buenas noches, tornamos en Radio La Granja a participar en la jornada de Estrela Estela que fa Radio Topo dende fa 4 añadas, ya si no me equivoco, y que le vamos, bueno, colaborar a este día fendo unas lecturas de Luisa Castillo, unos relatos y algún poema que va a traducir. Y te a principiar con Clara y uno de esos poemas que Luisa Castillo va a traducir. Tornarte a casa. Con los mapas de otro tesoro bajo el brazo, diseca esa mía y caminé, zaga o canto de las sirenas a través de los amagantones de o miedo. No hi trobé, en mi viatge, que xiquetes petrenyes grisencas i niedos de torda que s'esbrozolen en els oscuros cantons de les selves negres. Quan, acotolato lo camin por o tiempo, tornet a casa. Nueva yera la fusta de a puerta, nueva también a zarraya. Os nuestros recuerdos. Igual como os trayos estabornatos de un naufragio, os nuestros recuerdos no se enfan. No fundo de Omar y tampoco no escangar a puerto. Igual como os trayos estabornatos de un naufragio, os nuestros recuerdos se bandunguian sobre el agua, al implaz de as aguas, indestructibles y sin destino. Voltaña de bachar, dende silves a estudiar, o maitín principia ya a despertar. Dando trucos con o pie, blincaré de tres en tres, o tozuelo me fa cuentar do revés. O morral lle prende libros y fica bueno pochón, o recau que casa nuestra me dan. A gramática y a historia, geografía, religión, bellas páginas que por cada van. Que lleva, a cara me se chela, escape, escape, tenemos que pregar. Luego otra montaña, o maestro Moscarraña, se torna proforo y nos clama chavalín. Dos veces en los dedos, matruca o la palmeta, por char arena fabla, que lledo mi lugar. De banda que os amigos que charran castellano, das antigas farolas, me van a avergoñar. Tardada y al tornar, junto a Lara de pasar, por o puen que me endrezata al hogar. O camine de pullar, me principio a chorrontar, voy cantando y as bruchas se irán. En os huellos de mi maia tristura creigo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi paye no treballo, vuela el tiempo cadullar, luego plego la hora de ir a cenar. En la olla bulla sopa que acotraje con amor, hay empaque donde se familió. Ya en oleito palma duermo, siento el sueño y son cantar, dice gallo que me va a despertar. Bueno, continuamos con esta jornada de Estrela a Estrela con Isa, que nos quiere leer un texto de Luisa Castillo, que charla de que le cuacan las solanas y charla de los pantans y o paisaje de Aragón. A yo también me cuaca solana. La trodilla, retirando en un arca de diapositivas, me entrobé una de Ivón, o mío fillo, cuando tenía 2 años, caminando por medio de una faixa con una linterna en la mano. A escape me acordé que ya era en solana. Dantes íbamos por Astí, por ella que a yo me fago yo clamar a ruta de o silencio. Sentíba charrar de solana, el moriello, morillo de San Pietro, o mío lugar, cuan ya era ninona. Que si se nembau iu por o pantano de Xánovas, que si los heban espachao, que si o patrimonio les heba sacao as tierras ta plantar pinos, que si dimpués de salir a chen heban feito as pistas, o que se siente de chicotes y no se replega, ni te lo explican, se graba en o tozuelo y se embaixa ta o corazón. o millo yayo, charraba con moito respeto de unos lugares como Burgasé, Caxol, Campol, Castellar, Sinuabel, y de casa tal u casa cual, de ixos territorios talló cuasi fantásticos y desconocidos. No podeba entrefilar que yera a Val de Alau. Una vez, ya de más gran, me asomé a punta o tozal de Navaín y vide a Solana. Ixa inmensidad de territorio, cuasi mítico, tan cerca y tan desconocido. Asti no envía garra de chen, solo que en San Martín, y se remató a comezación. Dimpués, ya por los años 80, nos aficionemos a ir ta Solana, a replegar fongos, fer gambadas, a fer fotografías con amigos, con los forestales, con Oninón Chicote. Este lugar debe ser Illera, Campol, San Martín, Villamana, Giral, Jere, Caxol, Sinuabel, Castellar, Burgasé. Dende que marchabas dica que tornabas no te trobabas a dengún. Si un caso, bel pastor u bel vecino que agora beviva en Barcelona u Zaragoza. Una vez fuemos con Oninón y a tienda de campaña y nos quedemos al lau de as casas de Jere. No sé cómo, pero nos pusemos en o sendero de pasar as vacas. A ixo de a mediodía, principió a pasar una ringlera de vacas con as esquillas y esgramecando. Oninón no deciba más que papá, mamá y agua, pero ixe dilla no más deciba que vaca, vaca. Fendo fotos, nos trobemos en o cabecero de un ventanico un grabau en a piedra de una persona con unos pantalóns abombaus. Antonio Pladiz, que lle un guerrero de a tribu de os belgas. A yo cuasi me paez más al amo de ixa casa de calzón. Un año dición que iban a fer una fiesta de os antiguos vecinos. Fuemos a ver fotos, a fer fotos, y nos convidón a chintar. Fue muy emocionán. Cada gún se puso en o pecho un cartel con o lugar de o que yera, dibuixando una mapa de papels que feban venir recuerdos y sueños. Personalmen, feba prou que sabeba, por fin. As barafundas con a Solana, con os pantanos y o patrimonio forestal, pero ixe dilla como si cosa ese pasau. Aparqué a impotencia, a rabia y a tristeza, y me dediqué a conocer chen, Luis, Miguel Ángel, Ramón, Monse, Pilar, Ricardo, etc. Son nombres que ponen cara a aquellos cuasi esqueletos de casas que yo eba conoxiu. Ye por todo ixo, por o que he feito esta chiqueta charrada, y por mandar un pensamiento optimista, ya que soñar ye gratis, que se tresbata o pasao y o presente, y en o futuro tenga que charrar de una ruta que siga de cual cosa menos que de silencio en a Solana. Thank you. Bueno, continuamos en Radio La Granja, en la emisión do programa de Estrela a Estrela de Radio Topo. Y ahora Eva nos leerá una falordía sobre a bruxa y a misa gallo. 10 en una casa de un lugar del sobrar ben. Todas as neus buenas cuanto armaban de a misa de gallo se trobaban, que se les iba muertos de millor mula u yegua de cada toda a cuadra. Eva y Gaún y no paiceba que faltase de uno en misa. Que Isa Noel amó de casa dició, como isto que no pasa, y estos os años, iste, me voy a quedar en a cuadra de Beller, si puedo saber quién nos has hizo. Vuestros hizo neta tamisa como si tal cosa. Dion, as docez danue y escape miró, entra por a catera un misino negro y a sabelo de gran ilusión. Escape se dio cuenta que ese misino no era de casa ni de lugar. Pilló un tocho y amagó entre las tripas de las caballerías. O misi, escape se plantó de un bote en o lomo de a yegua da más pulida y se paseaba por la suya lomera, féndole entre enfregas y rechislando en o pelo. Le decía, mía, qué pena de yegüeta, con o maja que lle, y o poco que va a durar, qué pena, pero que tengo que matar. El yens y el amo de a casa le agarró un estacazo y le aventó en contra pares. O misi, fuyó a escape, arrastrando una garra y no tornó a vellerlo. Pasan todas las nueve sin que se morise de unta caballería. ¿Qué me hiciste? Als astro diría y señorise. Iba tal por tal. Y en bien o camino se trombó con una vieja que temaba. Fama de urna en o lugar. Y aprecibió que llevaba a garra dreita a rastro y él y le dicibó. ¿Qué ye o qué tasa ahí se agarra? Y le respondió el mujer e a mujer. Ta que preguntas, pro, ¿qué sabes tú o qué me pasa? A bromas, o tuvo que ir de o lugar. Y no torno a tasar más a muerte de una bestia a nuez de Navidad. Iste ye un cuento que me contaba un toz os lugar y siempre iba pasaus en lugar de alaus, en bureta, en vío, en sobrepuerto, en cercuez, en ascaso, en morillo, san prieto, en buesa, en buisán, amendradas y atremoneras que hemos tasao con as brumas ubullons que se apareceban como animal. Pondés a tonarse buitres, mestras, fuinas, rabosas, etc. Pero siempre especial, más gran, potentes y rabiosos. bueno, continuamos en De Estrela a Estrela y ahora Emi nos charlará, nos leerá una falordia, un relato sobre a fabla chicota, esa fabla que lle lara unes. Vivimos en un lugar determinado, pero habitamos otros lugares. Yo vivo en Lisboa, pero habito en aquello que sería o es la aldea. No se trata, sin embargo, de esta aldea, sino de la aldea de mi recuerdo. José Saramago. Un día, ya fa unos cuantos años, en una clase del Instituto de la Insa, un profesor nos carrañó por irnos neachugar en cuenta tirta clase de dragones. Y con cariño nos dijo que de nosotros dependa que el aragonés nos amortase. Y su paiceba no tener sentido en la sociedad de los 70, en sobrarbe, en la que estudiar yera ta ser más que os nuestros pais y yasos, de sabesar tasti o principal objetivo. Tarde de arreglar el interés, dice profesor, tan integrarnos ta que sabemos apreciar o nuestro fendo surtir de sisas purnas, una clarida interior ta dayúnanos a triar en jarcia que nos aflama. En cara remero y sedilla, o que yo salite ta pizarra a escribir por primera vez. Caixo, buso, cusiar, farina, fongo, fumo, cuasi no, podeba tenerme y o corazón se me saliva del pecho. Y ese hombre, o maestro más quieto por toz, charraba como yayo, y yo no solo yera escribiendo, a más las palabras me resonaban por las orellas con música. Fendo de esa clase, cual cosa no solo familiar, también íntima. Una sensación me acompañaba siempre, como cuasi todo en la mía vida, acepto y dulce. A emoción y a carraña, chuntas y cusi, cuasi parellas. Cuando he quiesto escribir en castellano, me saliva el aragonés. Y cuando quereba charrar en aragonés, me aperciba de que ye que siga chicota a fabla. Ye que no la conozco cuase, que as trazas de escribir has de pensar y comunicarse. Son en castellano. Le lleva el otro día o libro de Severino Pallaruelo, o transgresor piadoso. Y paiceba que una luz se me encendeba o en tozuelo. Deciba to iso que yo heba pensado tantas veces, de unas trazas gráficas y plateras, que si vas a buscar tal alacena o de o castellano, trobas una ocena de palabras ta expresar o mismo. Y te vis loco ta trobané dos cuan quies quies escribir en aragonés. Con iso y con tot, decir fumo, navalla, branquirela. Ye otra cosa, como cometos os tomates que t'has afeito criar os huellos de as tuyas gallinas o calentate no tuyo fogaril. Ye a calor de o familiar, o cotidiano cosirar la infancia. A infancia que nos habita, yo también me creigo que a mi aldea me habita yo. En ese espacio, ni esa calliza que nos traviesa o corazón, a nuestra fabla ye como a luz de un relámpago, que nos trae un inte con a suya resplandor, plenos de brillo, os trastes de o nuestros primer cuarto, en cara os que pasando o tiempo, imos alzao en a falsa. Y poquetas y chiquetas palabras valen ta fenos veller as más grandes cambras y freno y fenos sentir os más grandes sentimientos. Bueno, continuamos en Radio La Granja y yo quería leer una falordia. Una falordia que se dice el esparvero que no minchaba gallinas. Las falordias comencipian con una vez y después un cuento. Una falordia de yayos tan inons uninonas, de animales que charran y sapen como chens, de chens que se comunican con los animales, o de chen que no ascuita y que no sape. No verano disteñada, me parece que no me queda de falordias no tozuelo. Y cuasi cuasi se me entrefila que o vivir cutiano ye prou falordia, pero me asentaré en una tranca de tieda y diré: una vez, en un lugar de sobrarbe, que a una peña alau, he un esparvero que le feban goyo a las gallinas, o gallo, os cravitos y os corderos, que yeran por las tipos los praus. Yo cazo gallinas, pero tengo que guardarme de que no me cacen a yo. Por eso, ya antes de que me estricallen, faré bondad y no me hincharé gallinas, ni os animales que cuidan los hombres. Antimás, no me dejaré bien ta que no sospechen de yo. Por eso volaba alto, tan alto, que no se podía saber si era paisarico o un punto no cielo. Se fizo o niedo en o forato, y bebiba bien astí. Criaba todos años, pero no minchaba gallinas. Se iba a cazar tordas, palomos, fardachos y culebras, ta que os cazados no lo matasen. En el lugar bebiba pocachen. Y eran cazados de chavalins y otros animales si podeban, pero ahí se esparvero, ahí se, no lo tocaban. Y era como un pauto: no tocalo, no fa de ningún mal, y el esparvero de la peña. Feba años que no se sentían muchos ruidos en el lugar, que no tenía carretera. Se pullaba por una pista de piedras con un todoterreno. Solo bella vez, o bufido del aire y el agua de un barranco por dentro de los cantals. Al esparvero le feba goyo sentirse o chilo que feba cuando tiraba chi, y pullaba alto, muy alto en el cielo. Os yayos que bebían asti decían: y si esparvero no toca cosa, déjalo, déjalo, que si no fa mal, bel bien fará. Pero resulta que un día amaneció unos hombres disfrazados. Eva salió por la televisión que en un lugar Eva un esparvero que no minchaba gallinas y con antiollos dende a peña. Se lo miraban, y era dino de estudio. Se lo querían llevar, sacarle plumas, replegar huevos, feban fotografías, películas, le grababan mochilo. Y ese día el esparvero se apercibió de que no había Eva atrachen en el lugar. Angieran os amos das gallinas, que dañaban os praus, y se acaban a apaguentar huellas. Angieran os cazadores de chavalins, y as mullers, y os ninons, en el lugar no quedaba chen. Se neban niu ta otro lugar, con carretera, agua corriente, luz eléctrica, y con quien les ayudase a hacer las faciendas. Fartos de que dengún les echase una man, fartos de que se callasen os tellaus, se espaldasen as pared, se barzasen os trocos y no poder moverse por asti. Agora viva presupuesto y se muente, y era espacio protexiu, ta fe criar esparveros, que se sabese o que minchaban y por qué. Reloches tricallaos no fan que linte los tiempos farraumos dixara runaos tres batis y un segundo de morir en cara a saber lo que fera. No son pros. estamos en De Estrela a Estrela, esta emisión que charla del aragonés y lle por l'aragonés, que fa Radio Topo. Y ahora continuará Clara charrándonos o leyéndonos sobre Mosén Bruno. Mosén Bruno. O que yo sé de Mosén Bruno, lle cuasi son los cuentos que me contó de Ninona. Muchas veces, como escuchetes, que no podese saberle malo a dengún. Di cafete pensar que no podeba ser que o clero ese permitió un cura tan de o país. Cuasi todos los que nos hemos criado en Sobrarbe sabemos que fue cura de Saravillo y de Banastón. Cuentos y más cuentos y charradas, en Baidín, en Aspuña, con los contrabandistas, con el obispo de Balbastro, con las caseras, con las mujeres, en los bautizos, en las lifaras. A más, y por encima de ser cura, estoy que ayer a un hombre de Sobrarbe y de esos tiempos. Tiempos en que también a religión podía ser otra cosa, añadas en que os curas eban de vivir por los lugares como uno más, u y sené. Chen con peculiaridad, en a viude en Sobrarbe, pero Mosén Bruno yera Mosén y paez que os suyos que fer los feba, prou que los feba, pero de unas trazas señaladas y con autenticidad. Yo de chicolona me arrimaba a creyer que no eba siu más que un personache de ficción, y cuasi me supo malo a delera ta sacalo de asti. Con tot y con iso, me paez bien que se fallan centros de interpretación como homenache a todas as chens que pasando penalidad y vetepurios con más o menos chanza han feito u fecho o Sobrarbe que nosotros tenemos. En uno de los primeros números de Monte Perdido ya escribí o cuento o afalordia de Mosén Bruno y o cura de Aspuña, cuasi ye a más conocida. También saben toz as trazas que temeba desconchurar as tronadas, les deciba as boiras que no venisen ta Saravillo, que apedregasen en o lugar de Alaú, en ese caso plan. Una vez que por más de rezos y esconchuros apedregaba más fuerte, le dice al escolano que sacase o Cristo grande que ese chicote no teneba méritos. O que tos deciba dinantes, charrar de Mosén Bruno, yepa muitos de nosotros miramos en un mirallo másico y vier a os nuestros de Bampasús. Y por una vez, sin dramatismo, acordarnos también de vicercias que nosotros hemos tenido y que queramos u no, son asolada de a nuestra personalidad. Y vivamos en Bruno, que en la boca de Arronda de Voltaña, aunque muy santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escribá de Balaguer. Calla la voz. Bueno, continuamos en Radio La Granja, la radio del canal, en esta emisión de Estrella Estrella. Y ahora Isa, Eva y Emi nos van a leer una falordia que sentiz completo. O lugar ye dentro de un país o un lugar raro, con cuasi todas as casas atrapaciadas a prisa y corriendo que os años de adelera de as empresas eléctricas. A don J.L. le pareció un lugar bien afeito, majo, apañado y de buen vier. No se podía comparar con os guachis afamaos de os alrededores, sin luz, afeitos de peñóns, con animales, con bardos, sin cristales. Y se achente neva que a conhortase a tot a que les venise. No se podía comparar a poder vivir en un piso de esos escoscaos y calien. Don J.L. sabeba fese servir y no podía relacionarse con degún. Os suyos fillos estudiaban en la capital y él se fizo un chalet en un tozalet, de fuera de as otras casas. Eran astros tiempos. Don José Luis ya no lle don, ni señor, ni manda más. Os fillos lo veyen poco, y a muller cuasi ni se lo mira. No sale por o lugar. En a botiga no se la apaña a comprar cosa. No sabe chugar a guiñote ni al arrastrao. Os vecinos son viellos. Os trebadalladores. Ignorantes os familiares poco serios y cuasi toz ordinarios u sin importancia. Achende sobrarbe ye prou rara. Les cuaca replegar fongos, ir a cazar os chavalins, treballar huerto pullar mons, baixar ríos. Don José Luis no podeba embardarse, matar animales y replegalos con o que puden usudar. A sudor le poneba muy carrañoso, o que le fago yo de verdad, ye o color verde de su perfecto jardín. El césped, sus árboles de variedades exóticas y sus ventanas con cortinas de encajes de lujo. Un día, unos vecinos puso en casa de turismo rural. Apañón bien as alcobas, a sala, a chaminera. Y venían turistas que les cuacaba prou. Don José Luis no paraba de rechirar o tozuelo. A una casa como la suya sí, pero ahí, en una aldea con cuatro viejos, desde luego ahora la gente tenía unos gustos rarísimos. Cualquiera tiene una carrera, pero no hay cultura. No paraban de venir turistas a chorro, y a don José Luis se le encendaba una luminaria en o tozuelo y no paraba de presinar. Él también tenía una casa, pero una casa bonita, en una urbanización, en otro lugar más grande. Eso, ni que era una casa, con césped, piscina. No le faltaba un detalle. Iban a saber los turistas de la clase que se trobar en os lugar. No se sabe cómo ni por qué, pero don José Luis tenía casa de turismo rural en una urbanización de lujo. Ahora, en o mes de junio, se asientan en una hamaca de exterior de muchos euros, y no para trucar o teléfono. A don José Luis le parece mal estantar turistas, pero se le resienten os alances de no poder aduir a responder. Le fago yo espelate de que isa de una casa como Dios manda. Él, un señor, y que se creyente que no os lugar vía más que pastor y yaya, pero se a conotar. Admiten perros. Podemos ir de 15 al 20. Tiene libre del 18 al 22. Esa es una aldea. Veremos animales. Se ve desde la ventana el parque nacional. Tiene huerto. Y se dicha. No en uno pudo más. Pedirnos as vuestras trazas. Y como unos oso, osno, boteaba, chilaba y se daba estacazos cocodrilos de puro, las costes, neo peito. El niés, inte saliva, a muller, a millar, o que tasaba. Y don José Luis, de estero. No, quiero saber nada de ningún turista. Mira que preguntaste y qué. Si tengo huerto. Aquí soy yo, en la travegada, huellando Fredo cielo, diciendo lista triste canta, saliendo canso de mi casa, sin más acacia ni fardo que a mi guitarra. No siento cosa en tanta parola, veo demasiada, sin carrañada, pero parada en la suya cambra. Diners público amaga tu desapares y unas cuentas privadas dos suto partiu. Matao. anarquía pasada y anticuada, con miles de personas viviendo a suyas espaldas. La Chel no tiene ni principio ni remate, si es presto, espérate a que marche. La Chel no tiene ni principio ni remate, es presto, espérate, aquí esto marche. La Chel no tiene ni principio ni remate, si es presto, espérate a que esto marche. Crímenes sin resolver, manifestaciones sin entrar, aliños es mesurado estado, y lo peor, lo peor. Y con esto rematamos en Radio La Granja a jornada de web de esta añada de la emisión de Estrella Estrella que fa Radio Topo. Y cosa más que decir, charlar en aragonés y buena noche.